Sozo, todos batmado y moye push obo push copspe, quadum spausim kuhana dukmado uyet, es na ha wanda na wazachten. Tija denim dich, hadis gospitz jötet copspe zonde? Ha gospitz na ha wantes niktung partum, han makachten awa azachten. Ti makachten awa azachten, hadem dich. Eschum hachon zachten zu gachten, het hakanam yo esche kanam yo puktauge. Tika oi, oit mechtschne gapst, ma et es niktachem bett. Hay que hacer un poco de trabajo. Hay que hacer un poco de trabajo. Hay que hacer un poco de trabajo. https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio. Hay que hacer un poco de trabajo. Kashkumad, hoy naidem gops mohayik ayuk yobie, 951-515-1190, 515-232-1, oiz 515-225-7, extensión 215-229, oiz 239. Y shami os mugapstut, et shpudakadut, suzuniktu yot hayik tohum bechten. Haden, ha me atsko oinai de ishik tohum bet, hitsram doot mik atsohum bet ayuk.